pudieras recoger todo mi llanto, si tú pudieras entender todo mi espanto, y si mi cielo fuera nuevamente azul, y si en mis calles se perdiera el carmesí, y si encontrase una planta de maíz que fuera eterna, que fuera inmensa, para quitar de mi cabeza inanición y destrozar de un solo tajo la traición. De mis poetas intangibles, oscuros reyes de palabras chatas, ignorantes de la luz, de mis vestigios de paz disfrazadas, en curules embosadas, en selvas verdes y urbanas. Si tú pudieras recoger todo mi llanto, si tú pudieras entender todo mi espanto, pero ya te rebasamos, ya no existes, solo queda una palabra ya invisible por la erosión de la conciencia, por la erosión del amor.